Hoy que tengo gozo con mi Señor Jesucristo, te hablo de una sonrisa de placer y de alegría. Hoy que tengo gozo con mi Señor Jesucristo, te hablo de una sonrisa de placer y de alegría. Y se me nota en el rostro lo contento que yo vivo por haber encontrado la felicidad en la vida. Se me nota en el rostro lo contento que yo vivo por haber encontrado la felicidad en la vida. Yo no tenía alma antes de conocer a Cristo, yo vivía divagando en el pecado y la desdicha. Mi alma destrozada había quedado en el camino, pero un nuevo horizonte en fin apareció en mi vida. En la cruz del Calvario miré una luz encendida, y en ella la esperanza de todos los desvalidos. Y qué contento vivo porque me encontré un amigo que me tendió la mano, ya no vivo a la deriva. Y qué contento vivo porque me encontré un amigo que me tendió la mano, ya no vivo a la deriva. Pecador que trabajado y cansado mira por el camino de la luz y la esperanza. Aquel pecador que trabajado y cansado mira por el camino de la luz y la esperanza. Si miras en Cristo, en él hallará descanso, pero a dispuesto solo lleva tu pesada carga. No sigas viviendo en la desdicha del pecado, porque después de muerto mira ya no hay solución. Acepta el Señor, que el Señor te está llamando, ven y recibe en Cristo la vida, la salvación. Porque la nueva noche y el velorio es un engaño, también la religión que tú practicas es un error. Solo el evangelio para el hombre es solución. Acepta al Señor, que el Señor te está llamando, solo el evangelio para el hombre es solución. Acepta al Señor, que el Señor te está llamando.